Tengo una duda. A ver, ¿cuál? Existencial. ¿Cuál? Al tiempo. ¿Lo mata el coronavirus? ¿Al tiempo? Me mató con la pregunta, ¿eh? ¿Cómo, ¿viste cómo? Que vos estabas con eso de matar el tiempo? Sí, sí. ¿Al tiempo lo mata el coronavirus? Depende si definimos qué es el tiempo. Uy, cagamos. Entramos en la beta filosófica y estamos en el horno. Me acaba de volar la cabeza. 10 de la mañana, en plena cuarentena, y hace una pregunta como esa. Yo creo que hay un montón de gente. Mucha gente nos decía con el comienzo de este programa que iba a ser una buena excusa para levantarse temprano en cuarentena. Bueno, yo no sé si con estas preguntas la gente va a querer seguir quedándose a pensar. Porque es descolocante, ¿no? A ver, repetí. No sé, yo me levanté como a las 8 de la mañana. Ya hice un montón de cosas, hasta me dio órdenes Norita Cortiñas. Así que imagínate. Repetile la pregunta a Giselle, a ver si... Te ve, estás como adentro de un tubo, sí, raro, no sé qué pasa. A ver, vamos a solucionar esos problemas técnicos de a poquito. Giselle, la gran pregunta es... Buen día. No escuché la pregunta. Menos mal. ¿Viste que te vele en el separador? No, en el... La apertura. La apertura, gracias. Tengo problemas con las palabras. Te vele en la apertura decía, hay que matar el tiempo. Sí. ¿Sí? Que a mí me causa mucha gracia esto de matar el tiempo, porque es una frase de vieja si las hay. Sí. Mi pregunta era, ¿al tiempo lo mata el coronavirus? Silencio. Mirá, yo creo que el tiempo con toda la humanidad, todo lo que seguramente llegó antes, el tiempo debe tener bastante más de 65 años. Así que debe ser un grupo de riesgo, ¿no? Es un buen punto ese. Chicos, ¿de qué hablan? Es un grupo de riesgo. ¿De qué hablan? El tiempo es un grupo de riesgo, te veo. Estamos preocupadas y preocupados acá. Porque es viejo. Yo no sé, pero lo que sé es que tenemos, me parece, una gran habilidad, por lo menos los porteños que vivimos como así, en una cosa media desquiciada, de querer ganarle al tiempo todo el tiempo, de generarnos cosas. Porque yo estoy como si estuviese en los peores momentos estos que salís y no te alcanza para nada. Bueno, ya llegué a ese estadio de nuevo. No sé, me duró muy poco el momento que pude empezar a agarrar libros de nuevo, a leer, a tirarme a mirar una serie. Ya es como que estoy de nuevo en ese, ¿viste?, en esa dinámica que no me está alcanzando el tiempo. Totalmente. Bueno. No sé si pasará esto también en otros lugares del país o se seguirá durmiendo siesta, por ejemplo. Yo veo gente que anda con su libro, su serie, no sé, yo escucho eso también, ¿viste? Pero bueno. A mí me pasa algo, que es que me pasan cosas como mucho más banales que no sé cómo resolver. Y le pedimos a nuestra audiencia, que por supuesto vamos a tirar una consigna que tiene que ver con el 24 de marzo en un instante, que nos digan, a ver si nos pueden ayudar. Acá, en esta casa, se nos rompió el lavarropas. ¿Qué se hace en cuarentena? ¿Se nos rompió el lavarropas? Sí, ya sé. Mucho tutorial. Bueno, la respuesta más fácil no es... No funcionó. No funcionó el tutorial, porque es la bomba, es la bomba. Yo no puedo ni de poner quizás, pero desarmar no podría. Entonces, estamos en un problema. Y la respuesta más fácil obviamente es, y son cuatro, pónganse a lavar la ropa a mano, ¿no? Entendemos que esa es la respuesta más lógica. Pero también, si pudiéramos evitarnos esa circunstancia, nos gustaría arreglar el lavarropas. ¿Cómo se hace? Porque además nos pasaron el teléfono de un chabón que arregla lavarropas que no tiene WhatsApp. O sea, no le podemos mandar una foto y decirle, mira, nos manda error 21, nos dice el señor General Electric, o la señora. No sé. El programa va a durar hasta las 12. Arrancaron así, con unas preguntas como muy tremendas, incontestables. No sé qué están pretendiendo, que la audiencia le solucione todos los problemas. Y sí, un poco sí. No sé cuál es la propuesta. Nicolás Berardi, desde Catamarca, entiendo. Desde Andalgalá. Desde Andalgalá, Catamarca. Sí. Ahí tenemos allí... un oyente en Andalgalá, Catamarca, para también tener que decirle la temperatura y la humedad en Andalgalá, Catamarca. Nico nos contesta, según Bergson, sí y no. Nos mata si hacemos tiempo, no nos mata si somos tiempo. Igual es tiempo de vivir, muchos abrazos. Abrazo enorme, querido compañero Nico Berardi. Eso nos contestó a lo de lavarropas, no. Che, Nico, y ya que podés responder una consigna tan difícil, ¿sabés algo de lavarropas? Y le aprovechamos a Nico, que es un sobreviviente del terrorismo de Estado en la Argentina, la historia de Nicolás Berardi la hemos contado muchas veces, pero además la hemos contado en un documental radial aquí en La Retaguardia que se llama Bichiquí. Él es Bichiquí y su historia nos mete en el 24 de marzo. Él era apenas un bebé cuando una de las casas operativas de Montoneros en La Plata cayó y sus padres fueron asesinados. Su mamá estaba embarazada de 9 meses, a punto de parir, y alcanzó uno de ellos a tirarlo a través de la medianera hacia el otro lado, envuelto en un colchón. Y después de unas cuantas peripecias que no vamos a contar en esta mañana, aunque tengamos tiempo hasta las 12, escuchen el documental radial, termina en manos de Checolás y de unos apropiadores, hasta que los abuelos llegan a Checolás y en un mano a mano con Checolás y una pistola sobre la mesa les dijo, bueno, y el bebé en el medio de la mesa. Y el bebé en el medio le dijo, bueno, no vamos a decidir ni yo ni ustedes si él se va o se queda, lo va a decidir él. Llámenlo, si viene se queda con ustedes y si no se queda con nosotros. Los abuelos apenas habían charlado una vez con sus padres que estaban en la clandestinidad por teléfono, no conocían al bebé, pero en un acto mágico recordaron que los papás le decían Bichiquí, y le dijeron, cuando dijeron Bichiquí, el niño, ese Nicolás Berardi que hoy nos escribe desde Andalgalá, se fue a los brazos de sus abuelos, y eso determinó que en la perversidad de Checolás no fuera un niño apropiado más que algunos meses. Hoy es un hermoso gigante que vive en Andalgalá y lucha contra la minería a cielo abierto. Nos quedó picando para la consigna, me parece. Tengo dos respuestas para el lavarropas. Dos respuestas ya para, sí, el lavarropas. Una es de Nico Berardi, que tiene todas las respuestas del mundo, imagínate. Para el lavarropas, compra nacional. Es más comprensible, dicen. Y después, Gregoria, desde Villa Crespo, nos dice, nah, vuelta a lo salvaje. Circular en pelotas, así, cuando termine la cuarentena, pueden salir con ropa limpia. Esa me gustó, ¿eh? Esa me gustó. Gracias a quienes nos mandan sus mensajes. No dimos el teléfono siquiera, o sea que gente que tiene el teléfono ya desde ayer. Los mensajes al 11-31-81-3126. 11-31-81-3126. ¿Y cuál es la consigna del día de hoy? Tenemos consigna, me imagino. Sí, tenemos consigna. Hoy es 24 de marzo. Habitualmente, desde hace tantos años, salimos a marchar a las calles. Y bueno, hoy no podemos. Tenemos que quedarnos en nuestra casa. No podemos ir a abrazar a las madres, a las abuelas. Entonces, la consigna es, ¿de qué manera abrazarías a las madres y abuelas de Plaza de Mayo hoy? Hoy que nos tenemos que quedar en casa, ¿cuál es la propuesta que te surge? Ser creativo y ver de qué manera podemos después. Podemos andar preguntando ahí también, ¿no? Con distintos entrevistados que vamos a ir teniendo, de qué manera les gustaría a ellas que las abracemos. Uh-huh. Quiero mandarle un gran abrazo, si me permiten, a Daniel Cabezas, querido compañero, también sobreviviente del genocidio en la Argentina, en este caso como participante de la contraofensiva de Montoneros. Estamos participando de ese juicio y seguramente en el transcurso de la mañana, en un ratito nada más, vamos a hablar de eso. Pero bueno, esto se llama Hasta que vuelvan los abrazos. ¿Vos decís? Sí, te lo juro.

Tenemos algunas provincias que no han notificado casos y tenemos algunas provincias donde ya el número de casos es más importante y donde podemos decir que está iniciándose la transmisión comunitaria, como es el AMBA, la Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, alguna ciudad de Chaco, la provincia de Tierra del Fuego y la ciudad de Córdoba. En ese sentido, en este contexto uniforme de las medidas que se han tomado de aislamiento social, preventivo y obligatorio, lo que se está analizando es, una vez que vayamos saliendo de esta situación, qué acciones específicas se va a tomar en cada jurisdicción. Yo sé que, que es un tema serio, y la transmisión comunitaria refiere, Euge, a lo que es la, digamos, alguien que no sabe de dónde se contagió y que eso implica que el virus ya está circulando aquí, que no está relacionado con alguien que viajó necesariamente, digamos. No estaba, no era que Carla Bisotti estaba... ¿Eso no quería decir que Carla Bisotti estaba avisando que comenzó hasta que cuelgan los abrazos? Claro, claro. Por eso a mí me suena, la transmisión comunitaria me suena a que estamos haciendo un programa nuevo o algo por el estilo, pero no pasa por ahí. No era Alternativa y Popular. No. No era Comunitaria Alternativa y Popular. No, es que el virus ya anda dando vueltas entre nosotros y no hace falta que haya venido alguien de otro país para que se genere esa situación, ¿no? Sí, a cuidarse más. Igual después vamos a estar hablando también con una médica que nos va a explicar si esto de que el virus está volando por ahí quiere decir que el virus viene volando y se mete por la ventana de tu casa y te agarra. Digo, después vamos a hablar también de cómo cuidarnos y de qué significa esto de que el virus esté transmitiéndose comunitariamente. Alguien que también habló en conferencia de prensa después de la reunión entre gobernadores, intendentes del conurbano, que estuvieron hablando ahí con Alberto Fernández, fue Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que viene arengando, ¿no? Como que lo escuchás muy ahí, como si estuviese en el medio de un recital, con las manos arriba diciendo, che, qué bien que estamos actuando. En cada vez que aparece por un medio público, se regocija y muy alentador arengando de lo bien que viene funcionando. Vamos a escucharlo. La rapidez de reflejos, la celeridad y la eficacia que ha tenido el presidente Alberto Fernández, el gobierno nacional, su gabinete, nos ha puesto a la cabeza de experiencias regionales, sin duda, en lo epidemiológico y en lo económico. Las medidas económicas que anunció el presidente, en realidad el ministro de Economía con el ministro de Producción, han sido, la verdad, que extraordinarias. Arriba de 2 puntos del PBI, de estímulo a la economía en esta situación. Todo bien. Lo vimos a Axel en la tele, entiendo que muchas argentinas y argentinos. Había 8 personas en una mesa, todas pegoteadas, chicos. Estaban así como muy pegados. Distanciamiento. ¿Qué quedó de aquella primera foto en Olivos? ¿Se acuerdan que se pusieron silla de por medio? Se ve que fueron... Estaban 8 y estaban todos pegados. Fueron ganando confianza. Eso nomás. De preocupación de que nos aislemos un poquito, de que nos separemos un poquito unas de otros. Bueno, lo que propuse ayer de ver las diferencias con Bernie Kicillof en la voz y en su mirada, pero bueno, se los dejo pendiente para que lo observen. Martín Guzmán, ministro de Economía de la Nación, en conferencia de prensa también anunció las nuevas medidas para trabajadores en situación de informalidad o monotributistas. El ingreso familiar de emergencia es un ingreso para los trabajadores independientes en situación de informalidad o monotributistas de clase A y B, que cubre a personas entre 18 y 65 años. Este ingreso va a consistir en un pago, en principio único, durante el mes de abril, de 10.000 pesos. Che, bien la medida. Es una medida que va a las categorías más bajas de monotributistas, que son obviamente quienes más están, que no están facturando, digamos, porque ya... El monotributismo en sí es una informalidad bastante extraña, este estado que se evade a sí mismo o que genera maneras de evadirse a sí mismo, ¿no? Parece como una buena medida, me parece que es insuficiente, que el gobierno va a tener que ir tapando incendios de a poco en la economía, ¿no? Con la economía parada como está ahora. Sí, para los monotributistas de categoría A, B y también los monotributos sociales es que se va a aplicar esta medida. Teóricamente solamente por abril, se puede llegar a repetir en mayo y creemos que así va a ser porque sí. Lo que viene recorriendo es que se va a extender la cuarentena. Es de 10.000 pesos, como decía, para trabajadores de entre 18 y 65 años que no perciban pensiones ni subsidios de ningún tipo y que no tengan otros ingresos. Bueno, la inscripción va a ser para los que se están preguntando a través de la web de ANSES, que se va a estar habilitando ahora en estas próximas horas. Y bueno, es totalmente compatible con la asignación universal por hijo, así que pueden cobrarse los dos subsidios o los dos bonos. Bien, súper importante. Bien, quien también estuvo hablando por los medios de comunicación es Sabina Frederick, ministra de Seguridad de la Nación Argentina, en una conversación con Feynman que se regodeaba totalmente con estos anuncios que hacía la ministra. Vamos a escucharla. Que la gente tiene que, está obligada, ¿no? No es una cuestión acá de respeto de la norma, sino está obligada a cumplir la norma, y la norma dice que la que se sancionó el viernes pasado, el viernes 20, que las personas deben guardar cuarentena en el lugar en donde estaban al momento de aprobarse el decreto. La de manera que sí. Así como reforzamos los controles el sábado, los vamos a reforzar a partir del día de hoy, ya se reforzaron, y mañana, para que la gente que entendemos que ha desplazado lamentablemente, incumpliendo, ¿no?, la cuarentena hacia los lugares de veraneo, no vuelvan a la ciudad. Esa risita de Frederick, ¿no? En el medio, como los que se fueron, bueno, que se queden. Bueno, ¿por qué se rió en el medio? Sí, igual, la verdad que en el medio de este quilombo, digamos, aquellos que se fueron de fin de semana largo, me parece bien que sean secundarios en el accionar del Estado, ¿no? Digo, con todas las cosas de las que, con todas las cosas y todas las personas de las que el Estado debe ocuparse, me parece que está bien. A mí me parece que está bien. Lo que realmente reconozco que me da mucha duda, obviamente nosotros aquí no vamos a avalar, sino que vamos a denunciar todas las violaciones a los derechos humanos que están cometiendo las fuerzas de seguridad ahora, pero a la vez me pregunto qué se hace con aquellos y aquellas que incumplen desde la irresponsabilidad, ¿no? Porque ayer escuchamos gente que quizás incumple la cuarentena porque vive en una habitación de 2x2, cuando charlábamos con la negra Albornoz de la Garganta Poderosa, entonces uno entiende que tienen que salir al pasillo o a la placita del barrio porque es nuestro balcón, sería nuestro equivalente balcón o jardín o patio o lo que tengas. Pero ¿qué se hace con aquellos y aquellas que son irresponsables? No sé, obviamente no violar sus derechos humanos, pero no sé, supongo que en algún momento encontraremos la respuesta. Justamente, Fer, de esto que estás hablando, ¿no?, de estar viviendo en una habitación de 2x2, de las situaciones de hacinamientos que se ven en un montón de barriadas, es lo que le preguntaba una periodista de La Nación a Felipe Miguel, el jefe de gabinete del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se lo tuvo que preguntar 5 veces porque el jefe de gabinete se ponía muy nervioso, empezó a abrir los ojos y le decía, no, pero escúchame, es importante que se tomen las medidas, y no le respondía. Vamos a escuchar una de las respuestas a esta pregunta. No debe entender el concepto de vulnerables, ¿no? Debe ser la serie de Suar, debe pensar. Barrios más vulnerables, quienes necesitan de mayor presencia del Estado, desde el Estado los estamos acompañando en términos alimentarios, de todas las maneras en que esto es posible. Sí, de todas. Esa fue la pregunta que, la respuesta que pude llegar a rescatar. 5 veces le tuvo que preguntar lo mismo y no le podía responder, y le decía solamente más o menos como que había que lavarse las manos. Sí. Esa era la respuesta de Felipe Miguel. Los invito a que lo vean. ¿Y cuáles eran todas las maneras posibles del gobierno de la ciudad? No me queda claro. ¿Cuáles son todas las maneras posibles del gobierno de la Reta? Después de 5 veces es lo que pudo responder. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Che, repetimos la consigna antes de meternos en la primera comunicación del día de hoy, que por supuesto va a estar vinculada al 24 de marzo. ¿Sí? ¿La tenés a mano vos por allí, a la distancia? Sí,

de marzo. Es una fecha, por supuesto, súper especial para quienes peleamos por memoria, verdad y justicia en la Argentina. La retaguardia tiene como esencial la lucha por los derechos humanos de ayer y, por supuesto, también de los de hoy. Y la verdad es que hay, digamos, una circunstancia especial, que es la que estamos viviendo en estos días, la de estar encerrados en nuestras casas, que, entre otras cosas, me parece debería obligarnos a pensar acerca de las prisiones domiciliarias a los genocidas, ¿no? Porque al fin y al cabo, esto que nosotros estamos viviendo hoy, de estar encerrados, de no poder salir de nuestras casas, es lo mismo, es la misma vida o los mismos impedimentos que tienen los genocidas cuando les dan las domiciliarias. Claro, nosotros vivimos una angustia especial por lo que está pasando alrededor del COVID-19, está claro, y además ellos violan sus prisiones domiciliarias todo el tiempo. Ahí hubo una avalancha de pedidos de domiciliarias y de parte de los genocidas, aduciendo la cuestión del COVID-19, pero a la vez lo más preocupante de todo, me parece, es que hay muchos juzgados que han respondido positivamente a la cuestión de las domiciliarias. Vamos a recibir en esta primera entrevista de la mañana de hoy, en Hasta que vuelvan los abrazos, a Gabriela Sosti. Ella es fiscal especializada en cuestiones que tienen que ver en las causas por crímenes de lesa humanidad. Está llevando adelante varios juicios. Nosotros la vemos cotidianamente descollar, desde mi punto de vista, en el juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros, que por supuesto, como todos los demás, han quedado suspendidos. Creo que está trabajando ahora mismo en el alegato, que va a ser en un par de meses o un poco menos, y la recibimos en Hasta que vuelvan los abrazos en Radio La Retaguardia. Gabriela Sosti, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Fer. Buen día. ¿Qué haces? Buen día. Bien. Gracias. No sé si estoy a la altura de semejante halago, pero... me compromete. Bueno, a ver, ¿estás trabajando ahora mismo en el? Estoy con el alegato de contraofensiva justamente hoy, que es un día tan conmovedor, ¿no? En un momento que tenemos, creo que todos los volúmenes muy altos, todos, hoy particularmente, donde se generan circunstancias tremendamente paradojales, ¿no? Como que, por ejemplo, supuestamente hoy va a salir el ejército a la calle a hacer ayuda humanitaria y esas cosas, ¿no? Creo que todo está, todos los conceptos, todas las sensaciones están en conflicto, en ebullición. Vos recién mencionabas lo de las domiciliarias. Bueno, mirá, es un tema complejo, en realidad es un tema complejo el de las cárceles en este momento, pero los que están en situación de complejidad son los presos comunes. Es cierto que desde la semana pasada empezaron a caer los pedidos, que no tardaron ni medio segundo, los defensores, yo particularmente tuve que contestar las presentaciones de defensores oficiales, con lo cual a mí en general esto me genera como cierta inquietud bastante particular, porque son funcionarios pagados por la guita del pueblo los que están en la primera trinchera para reclamar cosas que en este caso puntualmente, y tal vez lo voy a poder explicar, me parece que no es justo. Los presos de lesa, particularmente los que están en Campo de Mayo y los que están en la unidad 34 de Ezeiza, están, no quiero ser cruel con lo que voy a decir, pero están en mejores condiciones que más de un habitante de este país que en este momento tiene que estar forzosamente metido adentro de un cuarto con cinco personas en una casilla de 4x4. Tienen como muchas comodidades, digamos. A ver, están en mejores condiciones que mucha gente para poder mantenerse, para poder ser cuidados en su salud. Uh-huh. Uno de ellos, por ejemplo, que es un imputado del Campo de Mayo, que se llama Caballero, está detenido. en Campo de Mayo, en un pabellón que está preparado. Un pabellón que está preparado para 45 personas y en este momento son 11. O sea, tiene la posibilidad de mantener la proxemia sanitaria óptima a 1.5 metros. Está en una celda particular y a 10 minutos del hospital de Campo de Mayo. Creo que está, insisto, mejor que muchos de nosotros. Lo mismo pasa con muchos de los que están en la unidad 34. Lo que yo argumenté en mis presentaciones, primero es que no, ni los jueces, de todas maneras no son muchos los jueces, que hay muchos que no han resuelto todavía esto. El que resolvió básicamente es el de La Plata, que es Kreplas, que ya sabemos cómo, por qué línea va este juez, que lee poco, la verdad que lee poco. En este caso particular no leyó ni la acordada, no leyó las disposiciones de la Cámara, que en ningún momento hablan que hay que dejarlos en libertad, que hay que dejarlos afuera. Lo que dicen esas disposiciones es que tienen que extremarse los recaudos, lo cual es obvio, para el cuidado de las personas que están detenidas. Lo que hacen esas reglamentaciones es agarrarle de las orejas al servicio penitenciario y decir, bueno, hermano, cuidarlos ahí adentro. Claro, claro. Yo hablo justamente de la paradoja, donde el Estado Nacional nos está pidiendo el encierro a nosotros y ellos están pidiendo salir a la calle. O sea, una cosa absolutamente delirante y difícil de soportar por parte de los que venga de los defensores oficiales. Claro. Muchos se animaron a pedir la excarcelación, una cosa escandalosa, con argumentos toscos. Y otros pidieron la domiciliaria, con lo cual, que es lo que es un poco lo que yo contesto, es poner al Estado en una situación de utilizar más recursos para extremar el cuidado de una persona sobre la que sigue teniendo responsabilidad institucional, porque el Estado sigue teniendo responsabilidad sobre los presos, estén dentro de la cárcel o fuera de la cárcel, sumado a tener que controlar o cuidar la población para que no salga de sus casas en este momento, además tiene que salir a cuidar la cuarentena, más la prisión domiciliaria, es un disparate absoluto, sobre todo porque ninguno de los planteos, en ninguno, se argumentó que la salud de los presos estaba en riesgo, en ninguno. Estamos charlando con la fiscal Gabriela Sosti, ella está en la unidad especializada por crímenes de lesa humanidad, actuando en la justicia, representándonos a nosotros y nosotras, porque esa es la labor de los fiscales y las fiscales. Nada, estaba pensando en tus acusaciones en general, en los otros juicios en los que has actuado y que seguramente va a ser lo mismo aquí en el juicio de la represión a la contraofensiva de Montoneros, en los que vos acusás directamente por genocidio. Y eso más allá de una discusión teórica, nos gustaría ponerlo en palabras para que nuestra audiencia pueda entender por qué es importante que alguien que actúa desde el Estado representándonos en la justicia diga que esto no solo son crímenes aberrantes, sino que además lo que ocurrió en la Argentina ha sido un genocidio. Yo creo que todavía nos debemos la disputa por el sentido en estos juicios. Creo que tenemos que enfrentar el desafío exegético de llamar a las cosas por su nombre. Yo siempre insisto diciendo que cientos de privaciones ilegales de la libertad, cientos de tormentos y cientos de homicidios no dan cuenta del contenido simbólico y de la realidad de los hechos. O sea, acá la dictadura, con todo lo que rodeaba y con todo lo que conformó la dictadura, que es mucho más que la avanzada militar y religiosa, bueno, de lo que se trató es de transformar a una porción de la sociedad de determinada manera. Esa rajadura que se produjo en el tejido, en el entramado social, se perfeccionó en ese momento, consecuencias las seguimos viviendo. Por eso digo, darle el nombre que realmente tiene me parece que es un desafío fundamental y que vale la pena la discusión teórica, atravesar esa discusión teórica que no es cómoda y no debe ser cómoda. En este momento lo que está pasando dentro de los el universo de los alegatos, que muchos acusadores se acomodaron en esta cosa de en el contexto de un genocidio. Yo particularmente creo que es absolutamente posible la aplicación directa de la convención, que es lo que corresponde, porque esto no fue en el contexto de un genocidio, esto fue un genocidio desde lo específico jurídico. Yo en cada acusación lo hago, lo venía haciendo cuando trabajábamos en la fiscalía con Alejandro Alagia, y lo sigo haciendo, en este caso por supuesto lo voy a hacer, tratando de atravesar ese desafío. No da lo mismo, y creo que el valor que tiene la sentencia, que es el desafío del derecho, justamente el derecho construye un valor de verdad que se proyecta en la sociedad, en el discurso social de determinada manera, por eso me parece que es fundamental eso. Uh-huh. Gabriela, gracias por haber pasado por este programa. Quiero decir que para la audiencia de La Retaguardia, que quizás la ha escuchado solo a nivel entrevistas, en las entrevistas que les hemos hecho a Gabriela Sosti, que se incorpora al equipo de esta radio desde dentro de un par de semanas como una de las columnistas del equipo de superestrellas de la lucha por los derechos humanos, si me permiten que no suene banal, digamos, que se incorpora a Oral y Público mientras esperamos el regreso de Víctor Basterra. Ya pasó el doctor Pablo Salinas, este jueves debuta la fiscal Mercedes Oiza Reilly, después será el turno de Gabriela Sosti, que creo que me dijo que sí, si no entendí mal, y después también se va a incorporar Guadalupe Godoy. Además, es un equipo de mayoría de mujeres, que nos va a venir también muy bien, y que no es casual pensar, ¿no? Hay una sola condenada, si vos tenés este dato, Gaby, una sola condenada por delitos de lesa humanidad en el marco del genocidio, una sola mujer. No, bueno, a ver. ¿Cuántas son? ¿Son muchas? Dentro de se las condena por el tema de las apropiaciones. Por la apropiación, claro. Claro. Pero digamos, como no. Por la participación en las torturas y ese tipo de cosas, todos varones. Sí, esto no quiere decir que no hayan participado mujeres, pero la verdad que yo desconozco condenas, no tengo registrada ninguna. No sé si en este momento se estarán investigando alguna de estas participaciones, pero no. Sí, apropiaciones hay, apropiadores hay unas cuantas. Uh-huh. Bueno, pero eso, bueno. Van a ser mayoría de mujeres. Entendí bien, ¿no? Me dijiste que sí a la propuesta. Sí, dije que sí. Mira, me había olvidado, pero sí. Bueno, te esperamos en un par de semanas, te convocamos para Oral y Público. Un abrazo y muchísimas gracias. Pará, una cosa más. Tenemos una consigna que le decimos a la gente en el 11-31-81-31-26, que es ¿cómo abrazarían hoy a las madres y a las abuelas de Plaza de Mayo? ¿Nos respondés esa consigna antes de irte? Uy, yo con el corazón en la mano. con el pecho más abierto que nunca. Un abrazo, gracias. Un abrazo. Hemos charlado con la fiscal Gabriela Sosti, que ha dado cuenta, bueno, de su manera de pensar la cuestión de los juicios, lo que está pasando, los pedidos de domiciliaria. Hay la Procuración General por causas de lesa humanidad, son muy difíciles estos nombres, ¿eh? Hace habitualmente informes, hace informes y hace estadísticas cada tanto, cada varios meses, y bueno, hoy han sacado un informe, lo han publicado en el día de ayer en realidad. Ángeles Ramos está a cargo de la Procuración, vendría a ser una suerte de jefa de los fiscales y las fiscales que actúan en las causas de lesa humanidad, y vamos a recorrer algo de eso. Hay 592 causas por delitos de lesa humanidad, que de las que el 45% están en instrucción, es decir, casi la mitad de las causas que se están tramitando todavía están lejos de llegar a juicio oral. Están en la etapa de investigación. Claro, no han tenido tiempo de investigar, ¿no? Ha pasado poco tiempo de los hechos. El 41% de las causas ya tienen una sentencia. El 11% de las causas tienen elevación a juicio, es decir, que próximamente se van a hacer juicios orales, y tan solo el 3%, es decir, 20 causas, se están tramitando ahora mismo en tribunales orales. O sea, juicios orales y públicos ahora por crímenes de lesa humanidad hay solamente 20. Es un dato que impacta porque da cuenta de todo lo que falta hacer, ¿no? Y hay gente pensando que los juicios se tienen que terminar. Digo, hay gente con poder pensando que los juicios por crímenes de lesa humanidad se tienen que terminar. Y vamos, si quieren, al dato de las personas que están detenidas, que me parece que es el otro dato más importante, ¿no? Al día de hoy, en el 2020, 637 personas tienen arresto domiciliario. ¿Cuántas están en cárceles del Servicio Penitenciario Federal? ¿Se animan a tirar números? Si son 637 las que están presas en su casa, ¿cuántas serán las que están en las cárceles comunes? 200. Casi, ¿eh? 195 personas están en sus casas cumpliendo arresto domiciliario y 81 están en servicios penitenciarios quizás que no son federales o en hospitales o en otras circunstancias. Es un montón, ¿no? Es un montón. Pensar en términos de 637 personas que tendrían que estar presos por delitos de lesa humanidad y que están cumpliendo arresto domiciliario. Por eso queríamos hoy contarles esto y charlar con la fiscal Gabriela Sosti, porque además de las 195 que están en las cárceles federales, una buena parte de ellas, a través de sus abogados, han pedido que les otorguen la domiciliaria para cuidar su salud. Para mí lo peor de todo, igual, es que hay algunos tribunales que, por supuesto, no van a decir esto públicamente, que piensan en términos de, y bueno, si los queremos juzgar, tienen que estar vivos. Y las cárceles, cuando llegue el COVID-19, va a ser tremendo. Entonces, si los queremos vivos para juzgarlos, mejor mandémoslos a su casa, ¿no? Lo que no me deja de parecer una argumentación terrible. Primero, por desentenderse de los presos comunes, ¿no? Y segundo, por lo que implica darles las domiciliarias a estos personajes. ¿Qué tan distintas serán las domiciliarias a la cuarentena que estamos cumpliendo todos y todas en este momento, ¿no? La diferencia mayor es que ellos violan la domiciliaria y nosotros estamos cumpliendo con quedarnos en casa, digamos, ¿no? Increíblemente, pensando en la lógica de estar siempre en su casa y no poder salir, es muy parecido a lo que tenemos en este momento todas las personas que vivimos en Argentina. Realmente es tremendo. Exactamente, por eso queríamos. Pensaba en esto que recién decía Ferno, de quienes proponen que se termine ya con los juicios, ya pasó tanto tiempo, y por ahí desde la ignorancia algunas personas dicen, sí, ya está. Tal vez invitar a los juicios más allá, porque vos decís, bueno, hay un montón de material, hay documentales para leer de la historia, solamente presenciar uno de los juicios y escuchar los testimonios de, por ejemplo, por ejemplo, se me vino a la cabeza el último testimonio de Contraofensiva, con Selva declarando, una nena que en su momento le secuestraron a sus padres biológicos, también le secuestran a los padres adoptivos y hace un relato de todas esas vivencias y cuáles fue, cómo fue desarrollándose su vida. Creo que tal vez te puede hacer caer en la realidad de por qué son necesarios que continúen estos juicios. Estamos haciendo el diario del juicio por la represión a la contraofensiva. Lo pueden buscar juiciocontraofensiva.com, bueno, juiciocontraofensiva.blogspot.com.ar. Allí se van a encontrar las crónicas de testimonios como el que acaba de decir Giselle recién, el de Selva Varela Iztueta. Al que caga, que sientas que tu opinión importa en toda cuestión, a que no sabes nada comentando en La Nación. La tarea del boletín y cumplir con los los horarios que te enseñen una historia del colegio secundario, el nacionalismo ciego, el fanatismo del momento, que nos vendan como superhéroes a Roca y Sarmiento. El ketchup, la mostaza, salsa, Dolce y mayonesa, que trates como el orto la chica de la limpieza, le tires dos monedas al que limpia parabrisas para tener la conciencia limpia cuando vas a misa. Todo esto es legal, entonces debe estar bien. No lo voy a cuestionar porque es legal, es legal. Si todo esto es legal, entonces debe estar bien. No lo voy a cuestionar porque es legal, es legal. Tomar vino, tomar vodka, tomar ginebra barata, que dictamine en tu vida los ladrones de corbata. Que se tome en serio lo que dice la vieja que almuerza y que tengas que parir si te embarazan a la fuerza. Las salchichas, los chisitos, las arvejas enlatadas, la moral impuesta de la religión organizada, el veneno que tomas, el plástico que comes, que Google sepa dónde estás, a dónde vas, con quién coges. Los tampones, las gaseosas, el café, las aspirinas, el cianuro, el aspartamo, el glifosato, la morfina, las ofertas navideñas, el negocio del amor, mantener un tipo vivo que se muere de dolor. El chorizo, la molleja, el alfajor y la manteca, que pases la noche en cana por fumar un par de secas, los patobas, los milicos, la maldita policía. Llamen emergentes, que haya solo una definición de ser inteligente, que un extraño gane plata con tu seguro de vida, que se usen como insulto a las palabras puto y sida, que vendan cursos rápidos para ampliar la conciencia y festejes que sos libre el día de la independencia, que se compren libertades y se encierren a los locos, muchos medios para ricos, muchos campos para pocos. Si todo esto es legal, entonces debe estar bien, no lo voy a cuestionar, porque es legal, es legal. Si todo esto es legal, entonces debe estar bien. No lo voy a cuestionar porque es legal, es legal. Si todo esto es legal, entonces debe estar bien. No lo voy a cuestionar porque es legal, es legal. Si todo esto es legal, entonces debe estar bien. No lo voy a cuestionar porque es legal, es legal. Si todo esto es legal, entonces consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Hola compas, mi nombre es Iván y desde ayer me pongo el despertador para oírles. Esa. Duele hoy quedarse en casa y que haya fuerzas represivas en la calle. Una linda forma de abrazarnos es poniendo musiquita en los balcones e interpretándola con algún instrumento. Acá en Almagro, a las cero, empezó a sonar La Memoria de Gieco. Vamos. Yo tengo uno acá, ¿sí? De Macarena. Macarena dice, subiendo información a las redes, salir al balcón o al patio, agitarlas con canciones de marcha, colgando un pañuelo en el balcón. Bueno, tres posibles consignas para abrazar a las abuelas y madres. Euge. Pará, banca, que estoy tratando de compartirlos para que leamos todos, che. Pero recordemos que la consigna es de qué manera podemos abrazar a las madres y abuelas de Plaza de Mayo en un día como hoy. Yo mientras tanto vuelvo al comienzo del programa porque nos quedó un mensaje sin leer. Justamente Fer mencionaba a Daniel Cabezas y mandó un mensaje a la retaguardia que dice: si uno es optimista, el tiempo mata al coronavirus. El tiempo está de nuestro lado. Uy, eso porque ya hace como una hora a Euge se le ocurrió preguntar qué corno pasaba con el tiempo. No sé, no entendí. Si el tiempo mataba al coronavirus. No sé. Nos están escuchando Julián e Iru y nos dicen: las abrazamos para siempre. Les comparto un escrito de nuestra Emilia. Y envía una foto hermosa con un pañuelo precioso que dice: Madres, que sus corazones siempre estén llenos de verdad, justicia y amor, y por más que sea la tristeza, no dejen de tener esas tres cositas en el corazón, porque es lo que las hace ustedes. Es muy hermoso, muy, muy hermoso. Un pañuelo. Me gustaría estar en la tele o en la radio para poder mostrarlo. Pero bueno, por ahí podemos compartirlos en el grupo del evento del programa. Después, dale, dale. Hermoso de la pequeña Emi. Le mandamos un abrazo a toda la familia allí. Y tenemos otra niña que también estuvo haciendo un pañuelo para sacar a la ventana. Grego, Mariela y Zoe nos ponen: las abrazamos desde nuestro balcón, multiplicando esta lucha con las nuevas generaciones. Y nos envían también la foto justamente de Zoe con un pañuelo hermoso que dice: nunca más, nunca más dictadura, nunca más. Y es muy lindo también, precioso. Pará, que me paraste, ¿qué pasa? Dale, dale. ¿Dale? Sí. ¿Sí o no? ¿No entendí? Sí, sí, sí. Hola, soy Octavio, desde el retiro espiritual a donde me agarró la cuarentena. A las abuelas les regalaría el libro de la bruja Adriana Marcus, de Damas y otras hierbas. Ediciones de La Bruja, El Bolsón, 2012. En el hermoso pasaje en el que Azucena Villaflor dice con voz fuerte que tendríamos que ir todas a Plaza de Mayo. Dentro de un ratito nada más vamos a estar entrando en contacto con el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia para escuchar el documento que ahí se va a estar leyendo. Mientras tanto podemos seguir escuchando mensajes. Hay más mensajes que llegaron al 11 31 81 31 26. ¿Tenemos? Sí, tenemos un mensaje de Nico Rosales, compañero de la retaguardia, que le mandamos un saludo enorme. Buen día, compa, soy Nico Rosales. Una buena que surgió a partir de un par de entrevistas con la comunicadora mapuche Ivone González Monsalve, nos están retransmitiendo desde territorio mapuche al sur de Chile. En la radio Huerquen Curruf del Budi, 98.3 FM. Abrazo virtual hasta que vuelvan los abrazos de verdad entre nosotros y nosotras. Bien, bien, bien. Mari Mari Compuche y Compu Lamien es todo lo que puedo decir, pero nada, nos enorgullece estar dando vueltas en un montón de radios que ni sabemos. Mirá, nos acabamos de enterar a través de Nico eso. Mañana empezamos a salir en Rosario a través de la Radio Popular Che Guevara. Le mandamos un gran abrazo a Lisa, en el recuerdo enorme y permanente a nuestro querido compañero Luis Guzmán. Y si les parece, mientras esperamos para escuchar una parte del documento del Encuentro Memoria y Verdad y Justicia por el 24 de marzo, que se va a transmitir hoy a través de Facebook, tenemos sonidos que nos llegan desde otras ciudades para ver cómo se está viviendo la cuestión del COVID-19 allí. Ayer escuchamos Roma y escuchamos Madrid. ¿Tienen ganas de irse a Londres a través de la radio? Vamos a Londres. I need somebody, help, not just anybody, help, you know I need someone, help. Hola, queridos compañeros de La Retaguardia, les saluda Jason McNamara aquí desde Londres, donde reina el excepcionalismo, parece ser. El Estado británico ha tomado un camino bastante distinto, arrancando hace unas semanas sus apariciones públicas el primer ministro Boris Johnson, indicando a la sociedad que iban a tener que despedir de manera adelantada a muchos seres queridos ancianos, dejando en claro que la política del gobierno iba a ser una especie de política de selección natural. No se han implementado cuarentenas obligatorias, sí han habido instrucciones por parte del Estado, primero de distanciamiento social y segundo por el cierre de pubs, gimnasios y restaurantes, que en su mayoría aquí en Londres por lo menos se está respetando, pero sí con la excepción de que muchos siguen abiertos entregando comidas o haciendo pedidos por llevar y no permitiendo que los ciudadanos y las ciudadanas entren al local. Pero más allá de eso, en la calle se ve mucha actividad, Las personas están confinadas sobre todo a sus barrios, ya que el transporte público, sobre todo el metro, que es tan extenso, está funcionando de manera reducida. Y bueno, se dice que en los hospitales todo más o menos sigue igual, aunque ya los casos y la rapidez del crecimiento de los casos va aumentando día a día, ya son 5.000 casos y unos 200 muertos. Así que se espera en los próximos días que la situación cambie y se alinee un poquito más con lo que está pasando en Europa continental. Bueno, un saludo a todos y que las cosas sigan bien en Argentina, bien bajo control. Los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. En esta recorrida por el mundo también podemos destacar que ayer estuvo hablando en conferencia en cadena nacional, en realidad, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, que la situación que está viviendo Chile está registrando hasta el momento 632 casos confirmados y este sábado falleció la primera persona producto del coronavirus. Sabemos que las próximas semanas serán muy duras para todos, eso es lo que destacaba el presidente Sebastián Piñera. También habló y causó bastante polémica Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, que alentó a la población a seguir saliendo a las calles en México. Uh-huh. Recordemos que en México se decretó este lunes el cierre de museos, de cines, de gimnasios, de teatros, de zoológicos, y en esta nación lo que se está contando son 2 muertos y más de 316 contagios. Pero ayer salió por un canal de televisión diciendo que no deje de salir todavía la población, sí, a la calle. Dijo, estamos en la primera fase, yo ya les voy a decir cuando no tienen que salir, pero ahora salgan porque si no, bueno, la economía se viene toda para atrás, así claro. Que bueno, el presidente lo vimos alentando a la población a salir a la calle, decimos, 316 contagios en México. Vayan a las mismas fondas a las que están yendo a comer, salgan a comer, dijo. Sí, una locura, sí, ¿no? Sí, sí. Una locura. Sí, sí. Sí, salgan a comer a los restaurantes, a las fondas, porque si no, bueno, retrocede la economía familiar, la economía popular. De esta manera se excusaba Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, que alentaba a la población a salir a las calles. No sé si no está mirando, chequeando lo que pasa internacionalmente como para decir, bueno, yo ya les voy a decir cuando no puede salir. O sea, está esperando que en un momento no salga la gente a la calle. Pero bueno, por ahora salgan. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Tengo un mensaje de otro compañero de la retaguardia, Julián Bouvier. Dice, para abrazar a las madres hoy, hacemos todo lo que está a nuestro alcance para que el recuerdo y la memoria sea todos los días. En las escuelas, en las canciones, en la radio, en las niñeces, en libros, en la plaza los jueves. Tengo acá dos mensajes que llegan al blog de La Retaguardia, donde la gente puede escuchar en vivo. Uno de los mensajes dice, hoy más abrazos que nunca, virtuales pero fuertes. Los felicito, Euge, Pedro, Cris Varela. Es Lala que nos manda un saludo a quienes conoce personalmente La Retaguardia, seguramente escuchándonos. Y tengo otro mensaje también de Alejandra que dice, felicitaciones, Euge, mi profe, escuchándolos y terminando el pañuelo para colgar en el balcón. Alejandra. Esos mensajitos, gracias, qué lindo recibir mensajes de ese espacio tan, tan lindo que es el postítulo de Educación Sexual Integral, que extraño tanto y extraño esos abrazos. Siempre hablamos de la pedagogía del abrazo en ese espacio y la verdad que en este momento es complicado. Diana Gallardo nos está escribiendo para pedirnos que pasemos el número, pero más pausado, Fer. Dice que lo decís muy rápido. Viste que es, no es mi tarea decir el teléfono, soy malísimo. Hermosa, locutando. Diana Gallardo, el número al que llegan los mensajes es el 11-31-81-3126. Para mí es más efectivo decirlo de a dos. No sé por qué. Hay una regla. Voy yo. Hay una regla locutoril. No, no sé, la que sea más fácil para memorizar según el número. 11-31. No, pero el tema es decirle, bueno, anda a buscar el papel o agarra el teléfono para poder anotar. Vamos de nuevo. 11-31-81-31-26. La vida cura, el plan de la mariposa. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Anunciamos hace un ratito que íbamos a estar hablando de cómo es esto de que se está transmitiendo comunitariamente y si es que vamos a abrir la ventana y va a venir volando el virus del coronavirus, por ejemplo, y nos va a contagiar. Para eso estamos justamente comunicadas y comunicados con Charo Blasco. Charo es médica generalista y necesitamos que nos tires un poco de luz sobre estas cosas. Charo, ¿cómo estás? Hola, buen día, queridas. ¿Cómo les va? Buen día, aquí estamos. Hasta que vuelvan los abrazos haciendo radio. Ay, ¿cuándo vuelves? Falta mucho todavía, así que tranquila, sí. Vamos a ir intentando buscar formas de abrazarnos mientras tanto. Hay que tener un poco de paciencia. Sí. Charo. Bueno, escuché algunas tareas que de dudas sobre el coronavirus. Sí, porque tenemos personas que nos quieren y que queremos, que nos pedían justamente que les expliquemos algunas cosas. Una de ellas es Mónica, la mamá de Luciano Arruga, que nos escribió ayer para acercarnos esas dudas. Sí, ayer justo hablé con Pedro y una de las dudas me parece que era lo del término esto de la cuarentena. ¿Qué quiere decir si son 40 días, si es el tiempo en el que una persona puede hacer síntomas por tener coronavirus? Bien, ahí está. ¿Cuánto tiempo tardan los síntomas del coronavirus en aparecer? Y en tal caso, si podrían aparecer después de los 14 días o si son 40 o cómo es esto. Bueno, lo primero es que lo del término cuarentena, supongo que lo habrán escuchado porque en estos días estuvo reforzando, que es que en realidad el término viene de hace muchísimos años, de cuando estaba la peste negra en Europa, y en realidad era el aislamiento que tenían que hacer las personas como para no tener contacto con otras y generar contagios. Y el tiempo, o sea, era cuarentena de ENA, que es de aislamiento, 40 de los días que tenían que estar en aislamiento. Eso como que se siguió usando la palabra con distintas acepciones. En este caso es una cuarentena, pero en vez de 40 días, de 15 días. Es una catorcentena. Exactamente, una catorcentena. ¿Y por qué es una catorcentena, Charo? ¿Porque 14 días es el máximo de tiempo en el que pueden aparecer los síntomas del coronavirus? Claro, lo que se estima es que desde que vos estás en contacto con una persona que está infectada hasta que podés desarrollar algún tipo de síntoma, pueden pasar hasta 14 días. Con una media, o sea, con un periodo medio, como la mayor parte de las personas van a tener una incubación entre 5 y 6 días. O sea, desde que vos te cruzas a la persona, más o menos, la mayor parte de las personas van a hacer los síntomas entre el quinto y el sexto día. Algunas lo van a hacer al segundo día, otras lo pueden hacer al día 14. Bien, bien. Y ayer se empezó a hablar de esto de la transmisión comunitaria. Nosotros primero nos pusimos contentos pensando que desde las altas esferas se estaba hablando de que habíamos empezado este programa, pero no tenía que ver con eso. Entendemos que esto de que se esté transmitiendo comunitariamente quiere decir que el virus está entre nosotros, pero ¿cómo es esto? ¿El virus está por el aire? La cosa es así. Lo de transmisión comunitaria quiere decir que se están dando casos que no tienen el nexo epidemiológico que nosotros estábamos pidiendo hasta ayer para decir que una persona tenía sospecha de tener coronavirus. ¿Por qué? Porque son casos de personas que no estuvieron en contacto con nadie que haya estado de viaje ni viajaron en los últimos 14 días. Eso se iba a dar más tarde o más temprano porque el virus se transmite entre las personas con bastante facilidad, como viene demostrando. El tema con este virus es que es un virus que, además de transmitirse por las gotitas de la saliva, ¿sí? No es que queda en el aire, pero se transmite por las gotitas de la saliva, y esas gotitas de la saliva también infectan las superficies. Entonces es un virus que también se transmite por contacto. Por eso es que se está haciendo tanto hincapié en esto de hacer limpieza de las superficies con lavandina o con alcohol. Bien. Ahora, en este momento que nosotros estamos tan preocupadas y preocupados por el coronavirus, hay algo que también sabemos, y es que deberíamos estar preocupándonos también por otra cuestión epidemiológica grave que tiene que ver con el dengue. Que en este caso sí llega, que sí viene volando por la ventana. Exactamente. Bien. Una diferencia entre el dengue y el coronavirus es que el coronavirus necesita sí o sí de dos personas, o sea, una persona que tenga la infección, que la tenga en la saliva y que o se la transmita por la saliva a otra persona, por eso hay que distanciarse para que la saliva no llegue, o que quede en las superficies. En cambio, el dengue lo que lo caracteriza es que no se transmite de persona a persona, sino que hay un vector, que es un mosquito que crece en nuestras casas, que pica a una persona que tiene dengue y después va y pica a otra y le transmite la infección. ¿Esa persona que tiene dengue, tiene que tener dengue en ese momento o tiene que haber tenido alguna vez en la vida dengue? No, tiene que tener dengue en ese momento. Es de hecho en el momento en que la persona está con fiebre. El dengue tiene como tres etapas, una etapa que es la febril, que es la primera, que son los primeros tres o cuatro días, que es donde la persona tiene fiebre alta, y es una fiebre que además de ser alta es sostenida. Es esa fiebre que vos te tomás la temperatura, uy, tengo fiebre, bueno, te tomás el paracetamol y pasan tres o cuatro horas y de nuevo tenés fiebre. Y en general, para otros tipos de infecciones, cuando uno toma un paracetamol, puede aguantar hasta 8 horas sin que le vuelva a subir la fiebre, incluso a veces no te vuelve a subir. Esta característica del dengue es que la fiebre es alta y es bastante sostenida. En el momento en que la persona tiene estos 3-4 días de fiebre, es cuando si la pica un mosquito, ese mosquito puede funcionar de vector e ir a picar a otra persona y transmitirle el dengue. Por eso, mientras la persona está febril, lo importante es que esté aislada de los mosquitos, o sea, que esté en su casa, que use off, que use repelente, uh-huh. Si puede ser que esté en una habitación en donde no haya posibilidad de que entren mosquitos, porque así se corta un poco la transmisión. Bien, o sea que tiene que haber, digo, para que nos contagiemos de dengue, tenemos que estar en una zona en la que hay dengue. Exactamente, en una zona donde hay personas con fiebre, con la etapa febril de dengue. Y voy a preguntar algo que seguramente es una estupidez, pero dime. Siempre dicen esto de que tenemos que descacharrar y que el problema es que esos mosquitos que ahora están, digo, esos mosquitos, esas larvas que ahora están en nuestros cacharritos, el año que viene, digo, o en otro momento van a ser mosquitos y van a andar por la vida picando. Pero no es que esas larvas conservan su capacidad de transmitir dengue. No, el tema es que el mosquito tiene la capacidad de transmitir el dengue, entonces si hay uno que está vivo bien y tiene el dengue, viene y te pica a vos, y después en verano cuando hace calor naciendo las larvas de los mosquitos que dejamos en los cacharros, esos son mosquitos que tienen el potencial de venir a picar a la persona que tiene fiebre y transmitiéndolo. Bien, para mí está clarísimo. Sucedió una situación en el barrio de, yo estoy transmitiendo desde el barrio de Floresta, que bueno, en un momento dijeron que era la comuna con más dengue. En particular, un colegio tenía varios casos, eran 4 casos de dengue, 3 de chicos y chicas, uno de un auxiliar. En la esquina hay una estación de servicio abandonada que está como toda tapiada, donde posiblemente haya cosas que se estén llenando de agua, y por eso le pedían al gobierno de la ciudad que vaya a hacer como una fumigación, un algo. A consecuencia de esto también un vecino nos cuenta que por abajo nosotros tenemos el Maldonado acá en Juan B. Justo, que va recorriendo el barrio y se nos inundan, por ejemplo, muchos sótanos de casas. ¿Esto también puede ser un factor de riesgo? Digo, para pensar cómo se puede llegar a abordar también. Y mira, los mosquitos van a poner las larvas en aguas que son claras, limpias y que están en la sombra y en la oscuridad, o sea que si a vos se te inunda el sótano y queda ese agua acumulada, ahí tranquilamente pueden ir los mosquitos a poner sus larvas. Bien, bueno, no, atentos también, esto pensaba, ¿no? Era algo que se me ocurrió como una pregunta con el tema del Maldonado, que suelen inundarse los sótanos en este recorrido del Maldonado. Uh-huh. Bueno. Sí, y como vos decías, la zona de Floresta es una de las zonas en donde hay muchos casos de dengue. Lo que está pasando ahora en la ciudad de Buenos Aires es que hay determinadas zonas en donde hay más de 5 casos de dengue cada 300 en radio de 300 metros. O sea, cada 600 metros hay 5 o más personas confirmadas con dengue en, por ejemplo, la zona del barrio 31, la zona del barrio 21-24... Barrio 20, 1114, Floresta, Liniers, Monte Castro, Flores, Coghlan, Vélez Arfiel, Villa del Parque y Villa Urquiza. O sea, en este momento, perdón, en este momento donde, porque siempre te dicen, bueno, lo primero que tenés que hacer cuando tenés síntomas de dengue, que fiebre muy alta, bueno, tenés que acudir en un hospital. En este momento que se nos combina con el coronavirus, ¿qué es lo que se aconseja? Bueno, para aquellas personas que tengan la posibilidad y el privilegio de tener una obra social o una prepaga que le haga la visita en domicilio, lo mejor sería que llamen para que el médico vaya a visitarlos al domicilio y a visitarlas. Si existe la posibilidad de que esa prepaga u obra social le haga la extracción de sangre para que se necesita cuando una persona tiene sospecha de dengue, es mejor que lo pueda hacer en su casa, porque la mayor parte de las personas que van a tener infección por dengue pueden ser de seguimiento ambulatorio, o sea que pueden estar en su casa, tomar mucha agua, 2 o 3 litros de agua por día, y bajarse la temperatura y el dolor de cuerpo con paracetamol, y solo con paracetamol, y permanecer en el domicilio. Quienes tienen el privilegio de poder hacer eso, genial. El resto de las personas tienen que acudir sí o sí a un sector de salud en el cual les puedan hacer un análisis de sangre. Estamos charlando con la doctora Charo Blasco. Soy Fernando Tevele. ¿Cómo estás? Hola. Sí, ¿me escuchás por allí? ¿Me escuchás, no? Ahí. Ahora sí. Ahí va. Charo, te saludo. Fernando soy. Y quería, sé que quizás seamos desordenados, pero la última pregunta te vuelve un poco al coronavirus, porque no me queda del todo claro por qué se pide desde todos los medios de comunicación, el gobierno pide que llamemos al SAME, quienes estamos en la ciudad de Buenos Aires, aun cuando tengamos otro tipo de cobertura médica, si tenemos algún síntoma de COVID-19. Eso es porque en algún momento cuando se juntaron todos los efectores de la salud, tanto pública, privada o de obras sociales, esta cuestión de que las muestras se hacen centralizadas en el Malbrán, o bueno, ahora están como haciendo en otros lugares, el tema es eso, que tiene que ir el equipo que va a poder recolectar la muestra para hacer el diagnóstico. Claro. Entonces, en un inicio, el diagnóstico se hacía en el Malbrán, entonces equipos formados del SAME van a los domicilios y toman la muestra. Ahora, si se diversifica un poco la cuestión de quién va a procesar las muestras, tal vez las obras sociales y las prepagas puedan hacerse cargo de tomar las muestras en los domicilios. No lo sé, la verdad. También hay que ver de acá para adelante con esta cuestión de la transmisión comunitaria, como ustedes decían, a qué personas se les va a hacer el test y a cuáles no, si se va a testear a todas las personas, si solamente se van a hacer test en las personas con factores de riesgo, con comorbilidades. Esto es medio dinámico, se va a ir viendo, me parece, con el transcurso de los días, cómo vamos a ir, surfeando esta cuestión. Claro. Charo, te agradecemos muchísimo esta comunicación y gracias por ser parte de esta segunda mañana de Hasta que vuelvan los abrazos. No, gracias a ustedes y les mando un beso muy grande. Ella fue la médica generalista Charo Blasco, hablando un poco sobre este coronavirus y sobre el dengue también. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Bueno, si hoy fuera un 24 de marzo normal, estaríamos en la calle o a punto de salir a la calle, y quienes estamos en la ciudad de Buenos Aires estaríamos en las cercanías del Congreso de la 9 de julio. Aquí en general hay dos marchas, viene habiendo dos marchas. En la primera, la mesa de organismos, que reúne a 12 organismos de derechos humanos, abuelas, madres línea fundadora, APDH de La Matanza, APDH Nacional, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, entre algunos. Estaría marchando más temprano, harían su acto en el escenario. Son los organismos más cercanos al gobierno nacional, digamos, y después entraría la marcha del encuentro Memoria, Verdad y Justicia para hacer el segundo acto. Hoy no va a haber disputa en ese sentido, y lamentablemente, porque digo, hoy uno ve eso como un ejercicio de estar en la calle, pero lo que sí organizó el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia es una lectura de documento virtual. Son 16 minutos, no los vamos a escuchar enteros, les vamos a pedir que entren después al Facebook del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, pero escuchar la voz de Liliana Daunes siempre es un 24 de marzo una situación muy especial para muchos y muchas de nosotros, así que vamos a escuchar alguna parte de este documento del Encuentro Memoria y Verdad y Justicia. Hoy, 24 de marzo, sorteando todas las dificultades, estamos unidas y unidos para repudiar el golpe de Estado de 1976, reivindicando a una generación que dio su vida por cambiar el mundo y lograr una Argentina sin explotación, sin opresión y sin miseria. Estamos aquí para decir las y los 30.000 presentes. Cada 24 de marzo, durante todos estos años, hemos repudiado y denunciado esa brutal represión racional y planificada contra nuestro pueblo, y luchamos para que se reconozca su verdadero nombre: genocidio. Un genocidio que impuso la desaparición forzada de personas para sembrar el terror y que tuvo como objetivo principal aniquilar el amplísimo movimiento obrero y popular que se proponía conseguir transformaciones revolucionarias en la Argentina. Un genocidio que no empezó el 24 de marzo de 1976, sino que tuvo años de planificación y de formación, que se inició antes del golpe, con el operativo Independencia en Tucumán, con las acciones de la AAA, CNU, CDO y demás bandas fascistas, y con los decretos de aniquilamiento firmados por Isabel Perón en 1975. Un plan sistemático que fue organizado para secuestrar, torturar, desaparecer y asesinar a miles de personas, y que fue llevado adelante a través de la represión clandestina organizada en cientos de campos de concentración a lo largo y ancho de la Argentina. Un plan macabro de aniquilamiento de miles de compañeras y compañeros, dirigentes y militantes obreros y populares que adoptaron diferentes formas de lucha. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos, centenares de asesinadas y asesinados, miles de presos y presas, exiliadas, exiliados, inciliadas e inciliados, y más de 400 bebés con su identidad apropiada, fueron producto del genocidio que desplegó el terrorismo de Estado. Un plan instrumentado no por inconducta de algunos, sino por el conjunto de las Fuerzas Armadas y el resto de las fuerzas represivas, con la participación de empresas, de iglesias, de jueces y fiscales. Un plan articulado con las demás dictaduras del continente a través del Plan Cóndor. Estamos escuchando a Liliana Daunes como si estuviera en el escenario de la Plaza de Mayo ahora mismo. Pueden escuchar el documento completo del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia por este 24 de marzo en lo que es su Facebook, Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Ronda de noticias en La Retaguardia. Relevamiento de unidades penales bonaerenses hasta el 23 de marzo de 2020. Fuente directa de los detenidos. El servicio penitenciario bonaerense sin cuarentena siguen saliendo y entrando. Unidad 1 de Olmos. Habilitaron celulares. Comida. Solo dan carne. El resto debe aportarlo a la familia. El servicio penitenciario bonaerense usa guantes y barbijos. Para los detenidos no hay esos implementos. Les dieron un litro de lavandina para limpiar. La unidad 4 de Bahía Blanca, la escuela, la transformaron en hospital de emergencias, pero no entregan elementos de higiene. Unidad 5 de Mercedes. Sacaron al hospital dos detenidos con síntomas. Unidad 11, Varadero. De comida solo dan carne, ni fideos, ni arroz, ni verduras. Dieron un bidón de cloro y 4 jabones blancos por pabellón para 40 personas. Las unidades 14 y 30 de Alvear. Un bidón de cloro por pabellón y 5 litros de cloro por pabellón de 80 personas. 8 jabones blancos por única vez, respectivamente. El servicio penitenciario no usa guantes ni barbijo. Unidad 24 de Florencio Varela. El jueves repartieron un jabón blanco para cada 10 personas. Unidad 27 de Sierra Chica. Detenidos pidieron que el servicio penitenciario use barbijos y guantes. Lo lograron. Solo quienes tienen contacto directo con ellos. El resto del penal circula sin resguardo. 4 jabones y un bidón de cloro por pabellón. Unidad 39 de Ituzaingó. Todo lo de higiene lo aporta la familia. Pasan listas sin guantes ni barbijos. Cada 3 días ingresa de afuera un penitenciario sin protección. Unidad 43 de La Matanza. Se informan por la tele. No les dieron elementos de limpieza. Unidad 47 de San Isidro. El servicio penitenciario usa guantes, barbijo y alcohol en gel. Unidad 48 de San Martín. El servicio penitenciario usa barbijos y guantes. No funciona el servicio de sanidad. Unidad 33, Los Hornos. Entregaron un jabón a cada interna. A las que no tienen visita, le entregan algunos productos más. En la cárcel de Coronda, Santa Fe, un preso murió durante un motín que se desató mientras exigían medidas de seguridad y prevención frente a la pandemia del COVID-19. ...36 nuevos casos de COVID-19... 11 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 en la Provincia de Buenos Aires, 13 en Santa Fe, 3 en Córdoba y 4 en Chaco. Suman 301. La situación de la comunidad travesti trans realmente es desesperante. Así lo afirmó Florencia Guimarães García, secretaria de Géneros de la CTA La Matanza y referente de la Casa de Loana y Diana. Hay que tener en cuenta que un 90% subsiste de la prostitución y las compañeras que no están pudiendo salir a la calle están sin sustento económico. También señaló que se están organizando mediante redes solidarias y autogestivas para conseguir donaciones y acercarlas a las compañeras que están en una situación crítica. Si las compañeras travestis y trans siempre hemos sido vulneradas, en este momento estamos siendo más vulneradas que nunca porque no tenemos acceso ni al sistema de salud ni al trabajo. Ahora se nota realmente la precariedad de nuestras vidas, finalizó. Martín Guzmán y Claudio Moroni anunciaron nuevas medidas. Ambos ministros comunicaron la creación del ingreso familiar de emergencia, que otorgará 10.000 pesos por única vez con posibilidad de prolongarse a monotributistas, categorías A y B, monotributistas sociales, trabajadores informales beneficiarios de asignación universal por hijo, embarazo o progresar. Las medidas económicas que anunció... ...16.060 detenciones desde que comenzó a regir el DNU 297-2020. Según cifras de Correpi, solo en el día de ayer fueron detenidas 7.207 personas. Fue la primera jornada sin detenciones dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires la cifra trepa a 1.232. En Corrientes y Santa Fe hubo casos registrados de represión con balas de goma, mientras que en Córdoba la policía hostigó a un chico en situación de calle al grito de «no podés estar en la calle». El ministro de Seguridad jujeño, Ekel Meyer, se sumó a la ola punitivista. Quiero pedirle a los vecinos que cuando adviertan vecinos que no estén cumpliendo, ellos también los repriman. ¿Me repetís el número total de detenciones, Sandito? Ya te digo. Espera que me está abriendo el documento. Porque pienso, tenemos un momento así como epidemiológico importante. Tenemos 3 virus en curso, ¿no? Por un lado, el coronavirus, que es el que nos tiene como más preocupadas y preocupados a todos porque claramente es una situación de gravedad importante. 301 personas. Tenemos 1.743 personas que tienen dengue en nuestro país en este momento. ¿Y tenemos cuántas detenciones arbitrarias? Desde que comenzó a regir el decreto de necesidad de urgencia, 16.060 detenciones. Bien. Bueno, 3 numeritos, ¿no? Los humos suben el entorno. Llegó la policía, estamos todos al horno. Sentí la adrenalina correr por tus venas. no podés pasar. Tardamos 3 horas para venir acá. La gente está bailando y no quiere parar. Así como llegaron, se toman el palo. Y lo que estamos escuchando, Llegó la policía, de Páprica. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. ¿Quién presenta a Rodri? ¿Quién presenta a Rodri? ¿Quién presenta a Rodrigo Ferreiro? Me pregunto al aire de Hasta que vuelvan los abrazos para... Sí que está presentado. Ya está presentado, sí, nuestro compañero, sí. Rodrigo Ferreiro, docente. Docente. De esos que, bueno, nada, están ahora en el momento de intentar trabajar a la distancia con sus alumnos y alumnas. ¿Cómo va, don Rodri? ¿Cómo va, Colo? Bueno, todos los que están ahí, hermoso escucharles, la verdad. Un buen acompañamiento matutino. Bueno, ahora es el tiempo de escucharte a vos. Bien, bueno, lo que tenemos, de lo que vamos a hablar brevemente un poco, teniendo en cuenta también la presentación, Fer, como docente, es y esta cuestión que es cierta también de intentar seguir comunicados y comunicadas con de algún modo con los niños y las niñas, con lo complejo que es, con las dificultades que hay en un montón de hogares de conexión, incluso de dispositivos. Entendemos, ayer lo estuvimos hablando entre todos y entre todas cuando armábamos el programa de hoy, que es una semana muy especial, porque hoy es 24 de marzo, porque hay que intentar trabajar en las casas y con las familias como vectores sobre la fecha, sobre lo que significa. En muchas escuelas todos los años se labura más allá de lo que obliga a la efemérides, que plantea hacer un acto y hablar un poco. Se labura en el aula, se labura con los docentes y las docentes sobre ciertos temas. Y ayer, mientras me puse a buscar ciertos materiales que se pueden encontrar en la red para que las familias lo puedan trabajar con los chicos y las chicas, recordé que todo se complica un poco más en una franja de edad determinada, incluso para algunas maestras, para algunos maestros, que es la franja que va más o menos de los 4 a los 10 años, donde algunos conceptos son difíciles de laburar, ¿sí? Entonces vamos a centrarnos en esa franja en donde no necesariamente se tiene que trabajar sobre lo que sucedió el 24 de marzo, pero sí tal vez en conceptos como la memoria, como los recuerdos, quiénes somos nosotros, la identidad, lo importante de recordar incluso lo malo, incluso lo feo, la importancia de tener memoria. Y empezar a trabajar eso desde chicos y desde chicas para que después, cuando laburen más concretamente, cuando sean un poco más grandes en edad, la dictadura, tengan ya bastante laburado el tema de la memoria, el tema de los recuerdos y el tema de la identidad. Uh-huh. Para los más chiquititos y chiquititas hay un muy buen material en un canal de YouTube que es muy bueno, que es el canal de Paca Paca. Después vamos a estar repasando, porque hoy Paca Paca va a tener algunas emisiones durante todo el día vinculadas a lo que fue el 24 de marzo. Hay un canal de YouTube en Paca Paca, hay un apartado en YouTube de Paca Paca que se llama Así soy yo, que está muy bueno para, sobre todo para niños de 5 a 5, 6, 7 años, que es todo un, digamos, está vinculado a historias de nietos recuperados y recuperadas. Esto está leído por niños y niñas en la presentación y después, mediante dibujos, fotos y videos, son videos muy cortitos, de 1 o 2 minutos, donde se escuchan las voces de los nietos y las nietas recuperadas, contando su historia. Una historia contada de un modo muy muy muy sencillo para que se entienda, para que los niños y las niñas más chicas y chicos lo puedan entender. Después hay otras actividades. Todas estas que voy a decir se encuentran las canciones o los cuentos narrados en YouTube. Una puede ser vinculada al país de No Me Acuerdo, que es de María Elena Walsh. Está en YouTube, está la canción en YouTube. Y allí podrán trabajar con los chicos y las chicas, no solamente hoy, sino el resto de la semana, en las casas, preguntándoles si les gustaría vivir en ese tipo de país, qué recuerdos los ponen tristes, cuáles no. Se puede hacer un dibujo, ¿sí?, sobre eso. A los niños y a las niñas les encanta dibujar. El dibujo puede ser en un papel, también puede ser en la compu. Si tienen compu, lo pueden hacer, por ejemplo, en el programa Paint, tranquilamente. Los pies lo manejan re bien, pueden hacer un collage. Pueden, esa canción como disparadora está buenísima, y los pies y las pibas muchas veces nos sorprenden, porque incluso terminan dibujando cosas que nosotros ni nos habíamos imaginado y ni habíamos pensado que podía aparecer a partir de ese disparador. Uh-huh. Después, hay un evento planteado por el grupo Canticuénticos, que está circulando mucho en las redes sociales. Euge, no sé si te enteraste. Lo recibí. Bien, está buenísimo. Está apuntado también para niños en esa franja de edad, de los 4 a los 10 más o menos, donde se escucha una canción de Canticuénticos que se llama Pañuelito Blanco, que está en YouTube, ¿sí? Y a partir de eso, empezar a hacer pañuelos en papel con recuerdos que no quieran olvidar los niños y las niñas. Que pueden ser cualquier recuerdo, ¿sí?, de su infancia actual. Y ese pañuelo, sacarse una foto y subirlo a las redes sociales. Acá yo quiero hacer una pequeña aclaración. Tratemos de, en los casos posibles, preguntarle a los niños y las niñas si quieren que esa foto, si aparece el niño o la niña, sea subida. Y si no, veamos cómo lo resolvemos, ¿no? Porque tampoco está la cuestión de exponer al niño o a la niña todo el tiempo en las redes sociales. Es un tema, es una discusión. Muy importante, Rodri, lo que estás diciendo. Exactamente. Entonces, hay niños tal vez de 10 años que pueden llegar a decir, no, no quiero. Hay otros más chiquititos que no. Bueno, pensemos cómo lo hacemos, ¿sí? Tengamos cuidado con eso. Uh-huh. También tengamos en cuenta algunas cuestiones. El niño de 5, 6, 7 años, 8 en algunos casos, no son todos los niños iguales, depende de la familia, cada familia lo conoce o la conoce. Algunos no están alfabetizados todavía, entonces tenemos que, por supuesto, fomentar más el dibujo. Algunos están en proceso de alfabetización, o sea que es un buen momento para acompañar ese proceso con estas actividades. Sí, recordemos, los niños y las niñas probablemente no vayan a la escuela de acá a 3 o 4 semanas más. Entonces es muchísimo tiempo, sobre todo para aquellos y aquellas que están en un proceso de inicio de alfabetización. Entonces aprovechemos estos estimulantes para fomentar la alfabetización y además estas actividades vinculadas al 24 de marzo. Hay algunas más, no quiero extenderme mucho. Está el cuento La noche del elefante, que es de Gustavo Roldán, está en YouTube, sí, que trabaja mucho sobre los recuerdos, sobre la memoria. Es un elefante que está en un circo, sí, que está encerrado, y está bueno trabajar estos conceptos como el recuerdo y la memoria. Está también el cuento El pueblo que no quería ser gris. Ese se puede elaborar un poquito con los chicos más grandes y las chicas más grandes de 9, 10 años. ¿Por qué? Porque el cuento del pueblo que no quería ser gris, que es de Beatriz Dumerc y Ajax Barnes, fue prohibido durante la dictadura. O sea, es un cuento que no se podía leer en ese momento. Fueron quemados libros con ese cuento. Entonces, estaría bueno también leerlo en las familias y tratar de preguntarle a los niños y a las niñas por qué piensan que ese libro fue prohibido durante la época de la dictadura, por qué piensan que fue prohibido en algún momento de la historia, ¿no? Qué tal bueno. Vez no focalizar tanto. Después hay un montón más, está Un elefante ocupa mucho espacio, La planta de Bartolo, todo esto está bien, está subido a YouTube, y hay una última actividad que está muy piola también para trabajar el tema de la familia y de la identidad familiar y laburar de a poquito el tema de los nietos y las nietas recuperadas, y de los chicos y las chicas apropiadas, que es una actividad en donde se miran al espejo y se empiezan a contar cómo son, cómo es su familia, empiezan a notar, reflejan partes de su familia. Eso también está bueno para hacer. Y por último, Euge, recordar que hoy en Paca Paca, en el canal Paca Paca, que tiene en el sitio de internet de Paca Paca, está toda la grilla, está muy buena la grilla. Paca Paca y Encuentro tienen una programación especial por esta cuarentena, pensando en los niños y las niñas que están en casa y pensando bien también en las familias que están cuidándolos. Uh-huh. Y cuidándolas. Tiene, por ejemplo, yoga para chicos, musicales, y hoy va a estar repitiendo a la 1 de la tarde, a las 4 menos cuarto y a las 8 menos cuarto, Zamba en la Casa Rosada, que es un capítulo especial de Zamba, que los niños y las niñas lo quieren mucho, sobre el 24 de marzo. Bien. Buenísimo, Rodri. Bueno, espero que haya quedado claro. Todo el material que planteé está en YouTube, o sea, es accesible. Creo que estaría bueno hacer una listita de todas las cosas que dijiste, porque yo algunas las registré y otras no pude recordarlas, y subirla al evento del programa. Me parece que está bueno para que dejemos esos recursos a mano. Sí, lo podemos subir con los links. Yo me voy a encargar un poco más tarde de subir todo lo que fuimos diciendo. Y recordemos, eso sí, lo de Paca Paca, a la 1 de la tarde, a las 3, a las 4 menos cuarto y a las 8 menos cuarto. Y si alguno no se acuerda o alguna no se acuerda, va al canal, al sitio web de Paca Paca, ¿sí? Lo busca y está la grilla con todos los horarios. Está bien, muy claro ahí. Y ahí, para despedirte, estamos escuchando a la diosa de Mariana Walsh con El País, no me acuerdo. Una grosa. Ferreiro, algo bueno tiene que tener la cuarentena, no tenés que sufrir las derrotas de All Boys. Un abrazo, Abrazo, abrazo. Maravilloso recurso, Ferreiro, gracias. A ustedes nos vemos, nos escuchamos, no nos vemos todavía, nos vemos por a la distancia. Abrazo. Nos abrazamos igual, Rodri, nos abrazamos, encontramos maneras de abrazarnos en este momento. Grosos los disparadores, me parece que muchas personas adultas deberíamos hacer esos ejercicios, ¿no? De enfrentarnos a esos disparadores y ver qué nos pasa también. Bueno, y hemos tenido voces de diferentes lugares, de Roma, de Madrid, de Londres. Nos vamos a New York. Hola, soy Patricia, vivo en Brooklyn, New York. La vida ha cambiado bastante desde que apareció este virus. A mí no me afecta tanto porque yo estoy jubilada, o sea, estoy en casa todo el tiempo, la mayor parte del tiempo. Pero las calles están desiertas, la gente está muy frustrada por no poder acercarse a otro ser humano. Increíble, ¿no?, que pase eso en New York, pero sí, esto pasa, son seres humanos los yanquis también, a pesar de que mucha gente piensa que no. Pero bueno, hay que pasarla y hay que bancársela, quedarse en casa, tranqui, hacer todas las cosas que uno no puede hacer porque nunca tiene el tiempo, por vida social, por trabajo o por lo que sea. Espero que todos se cuiden, se queden en casa y bueno, hay que pasarla. Un beso grande para todos. Los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En La Retaguardia.

a nietos y nietas. La memoria persiste e insiste y prevalece. 30.000 presentes. Nos están llegando un montón de mensajes. ¿Vos tenés también por ahí, Pedro? Tengo un mensaje que nos mandó Charo, justamente, que con quien hace un rato estuvimos charlando, que dice: quería decir lo de cómo abrazar a madres y abuelas hoy y no me preguntaron. Uy, tiene razón, es verdad. Y dice: perdón, Charito. Con la canción hermosa que les escribieron los hermanos Cardoso a las abuelas. Beso. Bueno, otra persona que no puso su nombre dice: abrazar a las madres y abuelas poniendo el corazón, transmitiendo a las crías por qué siempre hay que gritar nunca más, para que de verdad nunca más. Y hay dos niñas hermosas haciendo un pañuelo como estos que nos contaban ahorita, que la emocionaron tanto en su Castelar. Son mensajes que nos llegaron al 11 31 81 31 26. Agéndenlo, y todas las mañanas de 10 a 12 o cuando tengan ganas, si se acuerdan en otro momento del día, nos mandan mensaje respondiendo a las consignas y nosotros lo hacemos llegar. Bueno, nos pasamos un poco, pero Nora, vale la pena pasarse un poco. Yo tengo un mensaje más que dice: hola, soy Octavio desde el retiro espiritual donde me agarró la cuarentena. Dice: a las abuelas les regalaría el libro de la bruja Adriana Marcus, que se llama De Damas y Otras Hierbas, de Ediciones de la Bruja del Bolsón, 2012, en el hermoso pasaje en el que Azucena Villaflor dice con voz fuerte que tendríamos que ir todas a la Plaza de Mayo. Dice Octavio que dice que lo agarró la cuarentena en un retiro espiritual. Por favor, llamémoslo mañana. Que quiero saber cómo es que te agarre la cuarentena en un retiro espiritual. Es un embole. O sea, es un embole la cuarentena en cualquier lugar, pero en un retiro espiritual me imagino lo que debe ser. Tipo raro ese Octavio. Vamos a ver qué pasa con Octavio. Yo te quiero decirte, Bele, no te sientas mal, pero ya lo habíamos leído el mensaje de Octavio. ¿En serio? ¿En qué momento? Me fui al baño. Yo no puedo ir al baño en estas dos horas. No importa. Todo bueno, bien. No importa. Se comprende. Lo llamamos mañana, entonces, a Octavio, si a ustedes les parece. ¿Sí? Sí, obvio. Bueno, ¿nos vamos? Nos vamos. Ah, pará. ¿Nos fuimos? ¿Qué? No, nos vamos con un tema musical. Hoy eligió las canciones nuestro compañero, parte de este equipo, Andrés Mazzotto, reciente incorporación, junto a Giselle Rivaloff, que está al aire en las mañanas, recientes incorporades a el elenco estable de Radio La Retaguardia. Con mucho placer los recibimos y los abrazamos. No podemos abrazarnos mucho, pero sí por lo menos compartir este nuevo espacio radiofónico. Pero tenemos una canción homenaje que está por fuera de todas esas canciones que eligió. Exacto. Que eligió nuestro compañero Andy. Y es una canción que eligió Luis, justamente, Luis Angió, que también es parte de este equipo, y que se llama Plegaria para un niño dormido. Pero yo quiero que votemos en asamblea, los otros cinco, el privilegio de los que tenemos los que estamos al aire, entre dos versiones: si pasamos la versión original de Almendra, o pasamos la versión de Ricardo Mollo. Ambas son preciosas, pero son bien distintas. ¿Con cuál cerramos? A ver, votos. Yo voy por la original, Almendra. A mí me gusta mucho la versión. Espera. Alguien que vote por Mollo. Estoy por decir eso. Yo. Uy, tenemos un 2-2. O sea, en realidad yo lo que voy a decir es lo siguiente. Me gusta muchísimo la versión de Mollo, me parece súper linda y súper emocionante, pero la versión de Spinetta es tan maravillosa. Pero hay que votar, no se puede ser centrista en la vida. Voto original. No son lo mismo Mollo y Spinetta. Sin duda, voto original. ¿Votás la original? Ah, y me dejaste el voto sin efecto. Ya son 3-1, no tiene sentido que vote. Bueno, me pliego a las minorías, entonces, que es básicamente lo que me pasa en la vida. Acá Andrés dice Mollo. Bueno, y me empata 3-3. Bueno, pasemos debería desempatar Luis, que es a quien está dedicado. No sé por qué intuyo que elegiría Spinetta. Luis está tipeando. A ver, Luis está escribiendo. Luis Angió, flota is typing, dice. Así te lo digo. En tu teléfono que habla en inglés. Luis Angió, flota. En tu teléfono que Luis, habla. Yo no opino, dice Luis. No, Luis, centrista. Luis, lo último que esperábamos de vos es que seas un centrista. Bueno, nos vamos con las dos, entonces, un poquito de cada uno. Listo. Hasta mañana a las 10. Thank you.